Entonces, cuando yo sé que va el ejército y eso, digo, capaz que vengan acá, bueno. Fui, me junté con los compañeros que habíamos hecho el frente antigolpista y estuvimos hablando el tema, cómo enfrentar. Y no, no había ninguna manera de enfrentar en ese momento, porque ¿qué íbamos a hacer? No íbamos a salir a la lucha armada con esa gente, porque nosotros no teníamos armas. Entonces lo que hicimos era esconder lo que nos podía comprometer, esconder la prensa, esconder el peón, pero nos quedamos tranquilos. Y al otro día, digamos el 24, el 25 a la mañana, a esa noche yo llego tarde a mi casa, llego como a las 2 de la mañana, y yo vivía, tenía a mi mamá a cargo y tenía 5 hijos, ¿no?, también conmigo. Llego y me dice mi mamá: vinieron a buscarte. ¿Y quién me vino a buscar? No sé, dice, preguntaron de Rafael Guardia. Y yo les dije que no estaba. Entonces cuando me dice así, yo dije, ah, este es el ejército. Porque ¿quién iba a ir a preguntar de Rafael Guardia a esa hora a mi casa y preguntar por mi nombre, así, Rafael Guardia? Entonces dije, este es el ejército. Bueno, pero me acosté a dormir, me quedé ahí y a la mañana, como a las 6:30 o a las 7, llegó toda una patrulla, va, un carro de asalto, soldados con una ametralladora, arma larga, y uno o dos policías de Rancún, que yo los conocía, el Daramo y no me acuerdo quién otro. Bueno, me pusieron contra la pared y tenemos que hacer un allanamiento acá, y así que bueno, y ahí yo estaba contra la pared. Y ellos revolvieron todo. Hicieron levantar a mi hijo de la cama, a mi madre, y revisaron todo, bajo colchón, por todos lados. Y me decían después, me contaron los mismos chicos. Buscaron por todos lados y no encontraron nada, porque nada tenían. No sé, buscarían armas, ¿qué buscarían? Tenían armas, y lo único, el arma que tenía era La Nueva Hora, que era el diario del Partido Comunista Revolucionario, que salía cada 15 días, y el peón, que salía una vez por mes. Pero eso lo habíamos escondido. Bueno, pero de cualquier manera me posaron las manos para atrás, me tiraron arriba de un carro de asalto y me llevaron por la comisaría. Fuimos a la comisaría, no sé qué trámite hicieron ahí, y de ahí salimos. Salimos para, no sé, salió y iba muy despacio la marcha, y ese fue el viaje más largo que sentí yo, porque iba esposado, boca abajo, y le dieron la consigna a los soldados, eran 4 soldados que iban con armas largas o con armas ahí, le dieron la consigna que si me hacía el loco o hacía algún movimiento raro, un tiro en la cabeza. Rafael Guardia.